Empezaríamos con su nombre, cargo y los antecedentes de la diligencia, por favor. Buenos días, prefecto Claudio Ramos Valtra, jefe de la Prefectura Provincial Llanquihue. Bueno, estamos acá para dar a conocer una importante diligencia desarrollada por la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado de Puerto Montt en conjunto con el Ministerio Público, que da cuenta de la detención de 4 personas. En primera instancia se detiene el día martes a una mujer que es proveniente de la ciudad de Santiago, a la cual se le descubre una cantidad importante de ketamina, y a raíz de eso y los otros antecedentes de la investigación, recordemos una investigación de larga data, aproximadamente 2 meses, con la cual se permite la obtención de órdenes de entrada y registro para diferentes domicilios de la jurisdicción, que en definitiva permiten la detención de otras 3 personas, 3 hombres, y la recuperación de gran cantidad de droga, aproximadamente 8 kilos y fracción, principalmente clorhidrato de cocaína, marihuana, ketamina, éxtasis y otras, además de plantas de marihuana, 11 plantas, armas de fuego, munición, accesorios para el pesaje y la dosificación de la droga. Así que como Policía de Investigaciones de Chile estamos muy, muy contentos por entregar una investigación seria, profesional, que permite entregar a la ciudadanía y reducir la percepción de inseguridad. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a todas. Fiscal Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt. Estas diligencias son un trabajo dirigido por parte de Fiscalía Local de Puerto Montt, en el cual hemos instruido a la Policía de Investigaciones desarrollar una serie de actuaciones. Esto no es una situación aislada, no es una diligencia somera que se hizo en algún momento, sino que esto obedece a una planificación que coordinamos con la Policía de Investigaciones, con la Brigada Antinarcótico, a través de las distintas técnicas investigativas que la ley establece y permite. Nosotros como Fiscalía solicitando oportunamente las autorizaciones judiciales para hacer intervenciones, por una parte telefónica, por otra parte para pedir las autorizaciones de entrada y registro a domicilios de personas que iban siendo individualizadas durante el curso de la investigación, para poder efectivamente encontrar y tener los hallazgos de la droga, el dinero y elementos propios del tráfico de droga. Es relevante, en primer término, la diversidad de droga que fue encontrada, de distintas características, en distintos componentes, en distintas naturalezas, alguna de ellas en proceso ya de secado, de cultivo, y otra ya incluso cosechada, otra próxima a la comercialización, algunas de ellas que venían desde Santiago. Otro elemento relevante de esta investigación son elementos que ayudan y que hacen posible que las personas que se dedican al tráfico de drogas puedan tratar de actuar con una mediana impunidad. Esa impunidad se lo da a veces el poder de fuego, y que una actuación oportuna de parte de las policías ha permitido precisamente también sacar de circulación no solamente la droga, sino que las armas que están siendo objeto de acciones de amedrentamiento y acciones de disputa que en ocasiones se conocen a través de las distintas experiencias que en los barrios, que en las poblaciones se está viviendo. Y eso es un elemento también a relevar de esta investigación. Tercer elemento a relevar, porque son bastantes los que tenemos que darle importancia: elementos propios para la dosificación que van más allá de las pesas. Podemos ver prensas que precisamente además hablan de un poder de dosificación mayor, es decir, a través de los conocidos ladrillos que en ocasiones uno puede observar, que precisamente llaman la atención y nos preocupan para poder hacer ahí un análisis criminal, un análisis investigativo y de inteligencia que permita establecer que se pudiera estar utilizando ciertos centros de acopio que permiten masificar la venta de droga y de que nuestra provincia pueda estar siendo utilizada como centro de paso para una mayor actividad de tráfico. Ese tercer elemento es relevante a la hora de poder entender el éxito de esta investigación. Y como cuarto hecho relevante es poder entender que asociado al delito de tráfico de drogas existen otra serie de delitos también vinculados, como son delitos que permiten la receptación de vehículos motorizados relativos a robos que han sufrido los propietarios de esos vehículos, apropiación indebida que se han materializado en otras regiones, algunos de ellos incluso vinculados a robos en la comuna de Santiago y que obviamente vienen a ser reducidos en un lugar donde no puedan ser mayormente buscados. Y a través también de las modificaciones de las patentes, a través de la pseudo regularización a través de lo que se llama el vehículo clonado. Eso fue objeto también de incautación durante el procedimiento, fueron encontradas estas personas con vehículos de esas características que nos llevan una vez a entender de que toda la criminalidad tiene una relación en sí misma, está muy concatenado, está muy relacionado, muy vinculado entre sí los distintos delitos que se van cometiendo y que tienen en el tráfico de droga una fuente importante de criminalidad adicional que tenemos como objetivo poder hacer una persecución penal de esos delitos en conjunto, de una manera ordenada, eficiente, con las actuaciones tecnológicas que así se plantean. Por eso es que este trabajo que se ha realizado desde la Fiscalía con el personal de la Policía de Investigaciones es un trabajo serio, profesional, que avanza precisamente en la línea de lo que la gente está esperando, que es que haya una persecución penal firme respecto de este y de otros delitos que están relacionados al narcotráfico y que lamentablemente en muchas de las poblaciones de nuestra provincia hoy día están generando una sensación de inseguridad que estamos dando una lucha firme para contrarrestar todos los efectos que la droga está haciendo en las poblaciones. Muchas gracias. Fiscal, respecto a las personas detenidas, ¿son chilenos y si tienen antecedentes, son extranjeros? Si bien no es relevante la nacionalidad de las personas, ellas son chilenos, personas de nacionalidad chilena, que viven en el país desde que nacieron y que precisamente han encontrado un nicho en el tráfico de drogas para poder hacer una actividad comercial que les dé ciertos ingresos y que obviamente incluso es llamativo el hecho de que algunos de ellos no tenían antecedentes de vinculaciones a diligencias anteriores asociados a ellos. Si bien tenían algunas investigaciones a otro tipo de delito, no era vinculado propiamente al tráfico de drogas. Fiscal, de acuerdo a lo que señaló recientemente, ¿existe una mayor especialización de las personas que están dedicadas al tráfico de drogas? Más que una mayor especialización, es que los instrumentos que están utilizando nos dan cuenta de un modus operandi diferente y diverso a la hora de traficar la droga, más que una especialización misma que se estén dando. Modus operandi es diverso. Ejemplo, la prensa que se ve ya no está hablando de un modus operandi de que no estamos hablando de un tráfico al menudeo, estamos hablando de personas que, entre comillas, enladrillan ese respectivo cantidad de droga, ¿cierto? Y eso es una modo distinto de lo que nos estábamos acostumbrados a ver y obviamente eso es llamativo y es un foco de atención que debemos tener. ¿Sería el avalúo de la droga incautada? Y llama la atención que hay ketamina líquida. Si nos puede hablar sobre eso. Bueno, primero saludarlos también. Les habla el subprefecto Jaime Orellana, jefe de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado. Bueno, lo que acaba de señalar latamente el fiscal dice relación con esta investigación. Se trata de una banda criminal integrada por 4 personas. No se descarta la participación de otros. A partir de algunas técnicas especiales de la ley 20.000 logramos establecer de que la pareja de uno de los principales involucrados venía desde Santiago, al parecer con una cantidad determinada de droga, por lo tanto se montó un dispositivo ahí en el peaje de acceso a Puerto Montt, logrando establecer aquello y estableciendo una particularidad distinta, digamos, porque la persona traía en ese momento ketamina, pero en estado líquido. Lo que después sufre un proceso de abultamiento que es natural de los traficantes a objeto de obtener mayor ganancia. Y a partir de eso también se materializaron otras entradas y registros en diferentes puntos de acá de la jurisdicción, logrando también la detención de otras 3 personas que mantenían en su poder una cantidad importante de droga y poder de fuego también importante, munición de diferentes calibres, dinero también asociado a los mismos. Y, como señalaba el fiscal también, lo llamativo en esta diligencia es la prensa artesanal metálica que ellos tenían, digamos, para la elaboración de contenedores tipo ladrillo, que no lo habíamos visto habitualmente en esta zona. Lo que habla también de el poder el patrimonial, por decirlo de alguna manera, que tenía esta estructura. ¿Cuál es el avalúo, perdón, y en dosificación? Bueno, estamos hablando de más de 20.000 dosis de droga, más de 8 kilos de droga, de ketamina, clorhidrato de cocaína, canalizativa, MDMA, avaluada en más de 100 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuál es el poder que tienen estas drogas, por ejemplo, la ketamina, en las personas cuando lo consumen? Bueno, yo no la he consumido, así que no podría decirle aquello, pero... Pero, claro, es un anestésico de uso veterinario. Lo que hacen los traficantes, dada la entrevista con ellos mismos, es que la mezclan con MDMA, echan algunos colorantes y la venden de alguna manera como cocaína rosada, como le llaman ellos, Tusi también. Tiene un efecto alucinógeno también, por lo tanto también provoca algún grado de distorsión en la percepción de la realidad, algunos estados de alucinación, como acabo de señalar. Su prefecto, de acuerdo al año pasado, ¿esta cifra de incautación de droga ha ido creciendo este año? Sí, particularmente a nosotros también se nos presenta un alza, que podría entenderse que la policía está bien haciendo bien su trabajo junto con el Ministerio Público, o que también tenemos mayor presencia de droga también, o mayor presencia de traficantes también en la zona. Pero la policía está atenta a aquello, estamos haciendo nuestros esfuerzos para poder combatir este fenómeno, que tiene varias aristas, como lo señaló el fiscal, en diferentes aspectos. Ya estamos hablando de criminalidad, crimen organizado, el hecho de utilizar vehículos con encargos de robo y con las patentes clonadas, habla, digamos, de que están buscando fórmulas a objeto de capitalizarse mejor. No descartamos que estos vehículos hayan servido de intercambio por más droga, entonces ahí también tenemos un nicho a considerar. Por último, por mi parte, la persona que venía, la mujer es de Santiago y los otros detenidos son de Puerto Montt o también son de Santiago. Son todos residentes de acá. Claro, la niña venía de Santiago porque se fue a abastecer a Santiago, okay. Que es lo propio que ocurre acá en esta zona.